Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 14 de julio de 2019, pues se celebra hoy el Día Nacional de Francia, aniversario de la toma de la Bastilla. Así que saludos a todos los franceses que nos puedan estar escuchando. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida de Caracas, Venezuela, y tengo el gran placer, la gran alegría de contar para este podcast con mi amigo y compañero José Gregorio Perdomo, que está desde la región de Quellón, allá bien al sur, en Chile, donde debe estar haciendo mucho frío. Ya le vamos a preguntar, ¿cómo está José Gregorio? Bien, Ángel, es un placer para mí estar nuevamente compartiendo contigo, hablando de fútbol. Sí, en realidad aquí en Quellón ahora el frío, pero es bastante soportable, porque es que el frío aquí es de 8, 9 grados en promedio, y cuando hay frío, 0 grados. Pero normalmente ya uno lo te acostumbra, pues. Bueno, bien. Pero tú que venías del calor de Barinas, me imagino. Sí, por supuesto, pero para mí fue relativamente fácil porque cuando llegué era verano, una temperatura promedio entre 17 y 18 grados. Ya. Y ahí me fui aclimatando. Ya cuando llegó el invierno, pues ya estaba más que acostumbrado. Okay. Bueno, cuéntame, hoy que es el Día Nacional de Francia, ¿estás contento con lo de Griezmann? Bueno, mira, eso son sentimientos encontrados porque compartimos en el año pasado cuando se frustró el fichaje de Griezmann, realmente fue decepcionante lo que pasó. Sin embargo, siempre he considerado que es un buen fichaje. Y si, como te digo, el mismo rechazo que tuvo el equipo o que tuvimos de Griezmann para el equipo en esa oportunidad me hizo pensar que no valdría la pena. Pero bueno, hay oportunidades que no hay que dejarlo pasar y creo que esta es una de ellas. Me parece que es un extraordinario fichaje, mantiene en vigencia la competitividad del equipo y va a aportar bastante a la organización y a la ofensiva del juego. Bueno, yo te digo una cosa. Yo el año pasado era mi candidato para ganar el, ¿cómo se llama?, el Balón de Oro. Por aquello de que había ganado el Mundial. Para mí, en un año de Mundial, pues el Mundial debería ser el que copara los Balones de Oro. Se lo dieron a, ¿cómo se llama?, Luka Modric. Que para mí fue un despropósito eso, pero bueno. Tú sabes lo que pasa con esa votación. Pero bueno, yo no estaba de acuerdo con ese fichaje, pero ya que llegó, esa es mi filosofía, ya que llegó, pues bueno, hay que apoyarlo y que nos traiga mucha alegría y muchos títulos. Parece que no era muy querido dentro del vestuario por aquello que pasó el año pasado, pero bueno, por lo que yo he podido ver, los que lo han recibido pues con abrazos, por ahí Ter Stegen, Rakitic, Piqué, los que se reportaron a los exámenes médicos, pues los recibieron pues, digamos, con mucha buena vibra, pues. Y Busquets también estaba en esa... Busquets. En esa recepción. Sí, señor. Entonces, bueno, yo creo que eso va a pasar por debajo de la mesa y ya pues el francés que nos ayude a ganar título. Y bueno, que puede jugar en varias posiciones del ataque. Pues puede jugar por la izquierda, puede jugar inclusive de 9. Puede jugar también un poco más recortado hacia el medio campo. Y yo creo que nos va a dar muchas alternativas. Sobre todo, si no viene Neymar, que ya dentro de un rato vamos a hablar de Neymar. Y sobre todo, si se queda Dembélé, que yo soy partidario de que se quede Dembélé. ¿Tú qué opinas de lo de Dembélé? Es difícil que llegue Neymar y se quede Dembélé, porque es que Dembélé, igual que el brasileño, vienen a ser monedas de cambio por Neymar. No, de acuerdo, creo que... de acuerdo, pero estoy asumiendo de que no viene Neymar. Pues mira, yo te agarro, te envuelvo a Dembélé, te envuelvo a Coutinho, te lo envuelvo a todos y recibo a Neymar. ¿Tú recibes a Neymar? Sí. Porque es que Ángel, como le estaba diciendo hace un momento, si se quiere, lo de Neymar fue peor que lo que hizo Griezmann. Pero claro que entonces, fue peor, si inclusive le puso una demanda en los tribunales al equipo. Claro, entonces tú pones en una balanza dos cosas. La molestia que tú puedas tener o que pueda tener el equipo con Neymar, o, ¿qué te digo yo?, la falsa moral que puede plantear Neymar ahora, o el arrepentimiento que él trae en este caso. Y en el otro plato de la balanza pones lo que pudiera significar que Neymar vaya a un equipo que vaya a ser competencia directa del Barça en la lucha tanto de la Liga como de la Champions. Entonces yo creo que es preocupante porque que dejemos pasar esta oportunidad. Hay que pensar en el fútbol del equipo. Claro, pero también hay que pensar en que Neymar no viene solo. Neymar trae mucho equipaje, como lo llamo yo, y entre ellos trae pues las lesiones, trae las idas a Brasil, trae la, ¿cómo se llama?, las actitudes de diva, trae que en cualquier momento se hace expulsar para poder ir al cumpleaños del hermano, o sea, una cantidad de cosas, de distracciones. Y aparte de eso, si tú traes a Neymar, ¿cómo organizas la delantera? ¿Quién se queda de toda esa vaca sagrada? ¿Quién se va a quedar en el banco? ¿Tú vas a llevar a Suárez al banco? Yo no creo. Bueno, pero ya nosotros hemos comentado lo que está pasando, lo que estuvo pasando con Suárez en la temporada pasada, y yo creo que este es un año más que tiene él de edad, un año más que va en detrimento de sus condiciones, un año que permitiría ya ir alternando con mayor frecuencia a Suárez, que hasta ahora ha sido inamovible dentro del equipo, y que en esta última temporada, tanto en la Champions como en la Liga, en los momentos que se necesitó ganar un partido de vital importancia, Suárez se quedó. Entonces, también hay que analizarlo desde ese punto de vista. Bueno, no sé, no me convence, pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Y a quién darías tú entonces? Tú dices que tú armarías un paquete, tú mandarías a Coutinho. Yo hago un paquete con Coutinho, con el que tenga que salir, y si Neymar tiene que venir, que venga. Mira, Neymar te va a decir datos. Neymar tiene ya 26 y va para 27. Dembélé tiene 22, ¿ok? Así que si hablamos de potencial, si hablamos de futuro, tú tienes mucha más posibilidad de disfrutar durante muchos años de Dembélé que lo que puedes disfrutar de Neymar. Sí, pero Dembélé es una esperanza. Neymar es de rendimiento de una. Entonces, Dembélé es que empezara que se desarrolle, que explote y todo eso, y ya Neymar conocemos cuáles son sus condiciones. Ajá, pero ven acá. Ven acá, en estos dos años en París, ¿qué ha hecho Neymar? Ah, no. Aparte de pelearse con los compañeros. Fueron dos años que tuvo de vacaciones. Ah. Bueno, entonces, ¿cuál es el rendimiento inmediato que te da Neymar? Yo no lo veo. No, sí lo tendría. ¿O es que tú crees que el viejo Florentino estaba detrás de él? ¿Por qué, pues? ¿Por qué tú crees? Lo que ocurre es que no entra pues dentro de los planes de Neymar y se para el Madrid. Y por eso no se ha ido, porque la plata estaba. Pues él ofreció 350 millones y no llegó al Madrid. Pues no sé. Yo lo que he visto ahí, debo decir que yo no sigo la liga francesa, pero obviamente uno ve los titulares y uno lo que veía de primer momento, peleas de Neymar con Cavani, que si quieren tirar los tiros libres, que si quieren tirar los penaltis, pues digamos, lesiones por doquier, y bueno, no sé, no me gusta. La Liga Francesa, y en particular el equipo del Paris Saint-Germain, se rodeó de una constelación de estrellas que no hubo la manera de, o no tuvo la dirección necesaria para engranar toda esa maquinaria que tenía. En este caso, los encontronazos que hubo entre Neymar con Cavani, ahora Mbappé, es decir, ni el anterior ni el de ahora han podido mantener la disciplina en ese equipo, cosa diferente que es en el Barcelona. Neymar en el Barcelona no es ni, ¿cómo te digo yo?, la desavenencia que hubo entre el equipo y la organización que hubo entre los mismos jugadores, el ambiente de trabajo que hubo allí, el ambiente de juego, totalmente diferente a lo que a como se presentó en el París. Pienso que la misma disciplina de la organización Barça lo obligó a él a entrar dentro de esa dentro de ese nuevo ambiente, cosa que no tuvo en el París. Ok, entonces tú darías a Dembélé, tú darías a Coutinho, darías a alguien más. Yo tuve muchas esperanzas cuando se fue Neymar. Yo lo vi como un agravio en este caso al equipo nuestro, y vi con buenos ojos cuando llegó Coutinho y Dembélé, justamente por lo que tú estás diciendo, la juventud, que si los 22 años, que si esto, que si lo otro. Y bueno, en la evaluación de los dos años, de las dos temporadas que han habido con ellos dos allí, te digo que los dos no suman ni el 50% de lo que Neymar dio en el tiempo que estuvo. Entonces, ¿qué esperanza puedo tener yo con Tiño? Si con la misma selección de Brasil, que se supone que tiene que rendir, no rindió en la Copa América, ¿qué esperanza hay ahí? Yo no veo ninguna, en verdad. Yo estoy de acuerdo con lo de Coutinho. Lo que no me gusta es salir de Dembélé. Me parece que Dembélé es muy útil, sobre todo en aquellos partidos trabados donde tú, el rival te está presionando arriba y tú necesitas salir. El hombre, cuando tú le das un balón en profundidad y lo pones a correr, es un espectáculo. Se lleva por delante a cualquiera, le gana en carrera a cualquier lateral y puede ser usada por cualquiera de las dos bandas, porque tiene una virtud que muy pocos futbolistas tienen, que tiene buen disparo con las dos piernas. Dembélé ni es zurdo ni es derecho, es realmente pie destro, para decir una palabra inventada, ¿no? Para no decir ambidiestro, pie destro. Entonces, no sé, a lo mejor termina saliendo, yo espero que no sea así. Que tú me hablabas de las lesiones que trae consigo Neymar, que viene el paquete completo con lesiones y todo. Pero ¿qué podemos decir nosotros de las lesiones de Dembélé? Si Dembélé juega de cada juego que hace, ya sale lesionado. Entonces, tampoco es que tengamos ninguna garantía de que vaya a ser un jugador lo suficientemente fuerte como para mantener toda la competencia a través de una temporada. No hay garantía de Dembélé, ninguna. No, bueno, eso sería ya responsabilidad pues del cuerpo técnico, pues que por ahora va a estar encabezado por tu amigo Ernesto Valverde, ¿qué te parece? Sí. Eso sí, no. Bueno, se le dio una nueva oportunidad y ahora si lo vi poco la temporada pasada, ahora pienso que va a ser mucho equipo para Valverde. Sí. Bueno, ojalá dure poco. Bueno, vamos a ver. Pues otras noticias. Pues el Fútbol Club Barcelona dice aquí que es el mejor posicionado para llevarse a Junior Firpo. Junior Firpo es un lateral izquierdo, pues que pertenece al Betis y que en este caso sería fichado para ser el reemplazo el recambio de Jordi Alba. Jordi Alba es uno de estos jugadores que juega más minutos. Afortunadamente se lesiona muy poco y entonces, bueno, hemos contado con él. Pero bueno, ya obviamente tiene un año más de edad y este muchacho Firpo, pues, debo confesar que no lo he seguido, pero pues está en la mira de la dirección deportiva, porque sobre todo porque ya no cuentan con el canterano Cucurella. Yo estaba ligando, yo soy muy de la cantera y yo estaba ligando que Cucurella ejerciera la opción de compra, pues para que volviera y estuviera en esa posición, pues de recambio de Alba, pero parece que no va a ser así. Lo último que se sabe de Cucurella es que lo van a recomprar, pero para volverlo a vender, porque ahí hay ofertas por él. Entonces, no sé si has oído este caso de Junior Firpo, si tienes alguna posición al respecto. Sí, mira, yo lo vi en dos oportunidades que cuando se jugó con el Betis, y hizo, bueno, dentro del mismo entre el juego hizo buena actuación. Entonces no veo como a los ojos ese fichaje. Es lamentable porque que la cantera, en este caso Cucurella, pues no vaya a ser la función pues para lo que se tiene en la cantera, pero no dudo de ese fichaje de Junior Firpo, porque me parece un buen fichaje. Ok. Bueno, pues entonces otra de las novelas del verano es Pogba. Pues entonces el Manchester United le puso precio y condiciones al francés. Entonces, según el diario Mirror, el club inglés ha fichado el precio de Pogba en 170 millones de euros. Una pelusa. Y advierte al Real Madrid que no aceptará ofertas por él después del 8 de agosto, ni bajará el precio base que colocó nuevamente. Entonces, este es uno de estos fichajes que son pedidos por directamente por, ¿cómo se llama?, por Zidane. ¿Y cómo ves el caso de Pogba? ¿Vendrá o no vendrá al Madrid? Bueno, se ha convertido en un, digamos, vamos a decirlo en este caso, un actor de Zidane traerse a Pogba, que no creo que sea el jugador que vaya a resolver los problemas que tiene el Madrid. Para mí es más importante el fichaje que ya tiene cuadrado, el de Hazard, pero Pogba no es quien va a resolver los problemas que tiene la delantera en Madrid, porque Madrid lo que le falta son goles, y Pogba no es el hombre de los goles. Pero para eso compraron a Hazard y compraron a Luka Jovic. Luka Jovic en este caso, pero Hazard tampoco es el hombre de los goles. Es el hombre que organiza el juego y aporta una cantidad de goles, pero no lo que necesita el Madrid, porque lo que se le fue al Madrid fueron en promedio 50 goles por temporada. Y ninguno de ellos hace la sumada, ninguno hace los 50 goles. Entonces ahí está el detalle. Bueno, y Pogba, que no es ninguna perita en dulce, ¿no? Para el vestuario. Sí, es un problema, es una bomba potencial al equipo que llegue. Sí, señor. Bueno, seguimos. Leroy Sané toma una decisión en Manchester City y responde. Aparentemente el alemán, pues entonces ha desistido de irse del equipo de Guardiola. Uno de los equipos que andaba detrás de él era el Bayern de Múnich. Porque el Bayern de Múnich, bueno, se le fueron dos veteranos. Se le fue Arjen Robben y se le fue Ribery. Entonces, que jugaban en banda ambos. Entonces, pues lo querían reemplazar con Sané, que es un jugador de gran calidad y que además es joven. Pero, el City está exigiendo 100 millones de euros para salir de él. Y por ahora parece que el jugador decidió quedarse. Este jugador, al City yo sí lo sigo con frecuencia. Me gusta mucho ver los partidos del City. Me parece que es lo más parecido que tú puedes ver hoy en día a lo que éramos nosotros con Guardiola. Y bueno, Leroy Sané es una pieza importante ahí. Aunque en los últimos partidos lo dejó en la banca, ¿no? Parece que tuvo algunos problemas Guardiola con él, pero bueno, son cosas de la juventud. ¿A ti te gusta el Leroy Sané? A mí me gusta. Sí, me parece un buen jugador. Al igual que estaba sonando para el Valle, estaba interesado en él, así también quieren a Dembélé, que se niega a salir del equipo, pero hay que esperar. Muy bien. Pues entonces, Isco aparece entre los objetivos del Paris Saint-Germain. Bueno, ¿quién iba a decir que Isco, de estar largas temporadas, la temporada anterior en el banquillo, inclusive algunas veces en la grada, pues ahora parece que el Paris Saint-Germain se está interesando en el malagueño, José? Sí, eso se oye. Y bueno, hay la confusión de que él no fue a la gira por Estados Unidos, pero es que también estaba esperando el paso de su pareja. Sí. Y por ahí tiene la justificación de no haber ido, pero... Bueno, están pidiendo por él alrededor de 80 millones de euros, cosa que a los parisinos le parece caro. Este jugador que se ha devaluado, obviamente. 80 millones de euros para Isco hace un año, hubiera sido una buena cantidad, pero después del año que tuvo, pues nada. Dani Alves sigue buscando equipo. Bueno, Dani Alves está como los buenos vinos, 36 años para el brasileño y acaba de ser designado, pues entonces, el jugador más valioso de la Copa América, José Gregorio. Ya cumplió 37. Sí, bueno, más a mi favor. Mira, yo sí estuve de acuerdo en que a él lo designaran como, o lo eligieran como mejor jugador de la Copa, porque de verdad se tiró tremenda Copa Dani Alves, contrario a lo que se esperaba, que fueran de los delanteros, Coutinho o Gabriel Jesús. y la revolución que se dio en ese momento, nuevo, ¿cómo se llama? El extremo que Everton, ¿ah? Everton. Everton. Sí. Que bueno, yo dije, ya van a venir los equipos detrás de Everton, lo van a inflar tanto que lo van a llamar, y de verdad no me pareció gran cosa. Pero lo de Dani Alves sí, de verdad que me pareció que fue el mejor jugador, pues, en este caso de Brasil, que quedó campeón y por eso sale de la Copa. Bueno, el otro que está teniendo novia es el colombiano James Rodríguez. Pues para mí un jugador que ha sabido vivir durante 5 años de un gol, aquel gol que todos recordamos que le hizo a Uruguay. A partir de ahí, pues James Rodríguez no ha hecho absolutamente nada en el fútbol, pero lo están devolviendo al Madrid. El Madrid no tiene puesto. Zidane, por supuesto, que no cuenta con él. Lo han ofrecido al, ¿cómo se llama?, al Nápoles. En el Nápoles está su amigo Carlo Ancelotti. No ha llegado a un acuerdo. Y ahora está sonando el Atlético de Madrid. Parece que el Atlético de Madrid está interesado en el colombiano. Entonces, bueno, no sé, ¿qué irá a pasar ahí con James Rodríguez? ¿Tú qué crees? Bueno, sí, James, de verdad que estaba viviendo de una fama ajena, que no era propia de él. Lo que tú dices, vivió con ese golpe, con esa fama prestada del gol de ese mundial que lo compró Florentino una vez con la esperanza de vender, de estar fichándolo al futuro del Madrid, y no ha funcionado ni en el Madrid ni en el Bayern. Es muy poca la proyección que se le ha visto a James. Sí. Y no sé qué negociación estará aspirando, haciendo con el Atlético, pero suena más para el Atlético que para el Nápoles, ¿verdad? Sí, sí. Pues esperemos que llegue al Atlético y que le haga goles al Madrid, pues la ley del ex, ¿no? Bueno, ¿cómo viste el caso de De Ligt? Pues De Ligt estuvo sonando fuertemente para llegar al Barça. Había un preacuerdo. El preacuerdo, pues su agente lo rompió y no ha sido oficializado, pero es casi un hecho de que va a firmar con la vecchia señora de la Juventus. 70 millones. ¿Ya hicieron oficial ese fichaje? No, todavía no está oficial, es lo que estoy diciendo. Pero es casi un hecho ya, pues. O sea, se habla de 70 millones fijo más algunos variables, y que una cláusula de 150 millones de euros. Entonces, este jugador, que bueno, que lo quería media Europa, pues 19 años, todo el futuro del mundo, y como dices tú, rendimiento actual, ¿no? Porque inmediatamente que llegue tú le sacas rendimiento. Pero bueno, el problema del Barça era que no le garantizaban los minutos. No le garantizaban los minutos, debido a que tenemos 4 centrales, que tenía que salir por lo menos uno de ellos y ninguno ha salido. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues en la Juve sí le garantizan los minutos, y lo que falta es que hagan oficial el acuerdo. Este fue una negociación que a mí sí, la verdad que me dolió que no la pudiéramos hacer, no sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es. Sí, sí. Yo tengo la esperanza que hasta que no fiche, sean oficiales esos fichajes, tengo la esperanza que pueda recalar en el vaso todavía. Vamos a esperar. Porque es que el vaso tiene que, ya si en el caso de que venga Neymar, dentro de la negociación va a entrar o un tití o entrar el inglés, uno de los dos, y ahí tendría la obligación de contratar a un central de primera línea. Oye, sería un error salir del inglés. El inglés fue una sorpresa muy agradable. Una de las pocas cosas muy positivas de esta temporada fue el inglés. Yo vendería un Titi, no al inglés. Eso es lo que yo digo. El inglés creo que es uno de los puntos que entra dentro de la negociación con el PSG en el caso de Neymar. Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, mira, ¿qué te parece? Este es un jugador del cual tenemos tiempo que no hablamos, pero entonces Arda Turán, ¿qué te parece que Arda Turán todavía pertenece al Barcelona? Y entonces... Sí, ese es de las negociaciones grises que se han dado en los últimos años, al igual que el que ya se fue, el Dubla. Sí, señor. Entonces, bueno, tiene 32 años, el turco, obviamente no se cuenta con él. Y pues entonces el técnico del Galatasaray y antiguo seleccionador turco, que es amigo de Arda, pues lo ha pedido para reforzar la plantilla del Galatasaray, que va a disputar la Champions League. Entonces, en este caso yo digo lo que dijiste tú, pues yo se lo empaqueto, le pongo un lazo y yo se lo regalo. Yo no le cobro ni un euro por ese jugador. Sí, regalar todavía es caro. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el Valencia fichó a Maxi Gómez. Este es un jugador que me gustaba a mí mucho para hacer el recambio de su compatriota Luis Suárez. Jugador joven, jugador pues que tiene gol, que conoce la Liga Española. Bueno, entonces ha fichado con el Valencia. Bueno, cuidado con el Valencia, que se está armando, y cuidado también con el Sevilla, que también se está armando. Estos equipos van a dar pelea este año. Bueno, pues el Liverpool no descarta una segunda etapa de Coutinho en Anfield, pues ojalá que se dé, pues que Coutinho pueda regresar para allá, pero lo veo difícil. Yo no sé por qué yo veo que Coutinho vamos a tener que comérnoslo con patata, como dicen en España, José Gregorio. Yo no me lo como ni con yuca. No. Eso a mí no me... Yo le perdí la esperanza que tenía en él. Entre quedarme con Coutinho o en Belé, si uno no tiene que quedarse, pues que se quede en Belé. Pero no sé, chicos, yo soy tan escéptico ahora con el fútbol brasileño que te digo, de ellos, el que yo veo es Neymar, no veo ninguno más. Bueno, este del City tuvo una buena Copa América, ¿cómo se llama? El que expulsaron al final, Gabriel Jesús. ¿Gabriel Jesús? Ese. Sí, sí. Ese tuvo una buena sí. Copa América, muy buena. Sí, yo pensé que lo iban a nombrar a él, iba a entrar dentro, pero ni siquiera entre los 11 entró. En el 11 de Gala de la Liga, de la Copa. Sí. La cuestión es que, o sea, hablando ya futbolísticamente, pues estos que están llegando, ya llegó Griezmann, pudiera llegar Neymar, pero es que ninguno de ellos dos es 9. Griezmann eventualmente puede jugar de 9, pero no es un 9 como tal. Entonces, ¿quién te queda en la plantilla para hacer el recambio de Luis Suárez? No tiene un jugador, a menos que tire de la cantera, que ahí está, por ejemplo, Abel Ruiz, hay otros jugadores. Pero ninguno tiene el nivel para ser titular. Entonces, por eso es que a mí me gustaba comprar un 9 en el mercado del tipo más o menos Maxi Gómez, o de este tipo que están diciendo aquí que tiene problemas con su equipo. Resulta que ¿cuál? El argentino Icardi se aleja más del Inter. Este es un 9 que es un tremendo 9. Pues entonces hay un culebrón ahí, el delantero argentino. Sí, sigue. Dime. Lo está aceptando la Juve. Yo lo que he leído es lo contrario, que la Juve no lo quiere. Yo estuve leyendo eso hoy, sí, ni siquiera, él ya no está, no se está concentrando con el Inter. Bueno, por eso, porque es lo que dije, se aleja más del Inter, pero no tiene equipo todavía. Ahí pudiéramos agarrar a un 9, aprovechando esa circunstancia a buen precio. Ese es tremendo 9, lo que pasa es que es un poquito perro caliente, pero yo creo que siendo argentino pues y teniendo a Messi ahí, pues él bajaría sus pretensiones de ser diva, ¿no? Sí, en fin. Y el representante que tiene tampoco lo ayuda mucho. ¿Quién tiene? ¿Rayola? O la representante, no, la mujer. Ah, la mujer. Ah, bueno, imagínate sí. Tú. Bueno, sí. se supone que ella debe estar buscándolo... Los mejores intereses para él, pero bueno. Sí, no le ayuda mucho. Wanda, creo que es Wanda... A ver cuál es el nombre de ella. Bueno, a ver, ¿qué dicen por allá, por Chile, del caso de Arturo Vidal? ¿Hay caso de Arturo Vidal? ¿Se queda? ¿Se va? Por ahí hay alguna oferta por Arturo Vidal, parece. Eso está en el limbo, pero si es negocio, yo creo que salir de Arturo en esta oportunidad, que lo que vale... o que está a la subida, es bueno aprovecharlo, porque ya son 32 años que tiene, ¿no? Sí. Ya, ya cada vez en este equipo, en lo que va ahora en la plantilla de Barça, tiene menos oportunidades de la que él mismo se ganó pues la temporada pasada. Sí, yo creo que los titulares deberían ser De Jong, por un lado, Busquets, que ese es inamovible, y si se va Rakitic, pues sería Arthur. Si se queda Rakitic, pues sería Rakitic. Yo sería partidario de vender a Rakitic por el mismo motivo. Ya tiene más de 30 años también. Todavía se le consigue buen dinero por él, pero yo no he visto todavía ofertas en concreto por Rakitic. Parece que había un interés de los parisinos. Entonces, por eso yo te preguntaba lo de Neymar, porque a lo mejor si se da la operación Neymar, uno de los que pueden irse en ese combo es el croata. Sí, eso es correcto. Y había que aprovecharlo, porque es el momento de salida, pues. Sí. Y es el momento también creo yo de darle oportunidad a dos jugadores que están pisando fuerte en la cantera, que son Carles Aleñá y Ricky Puig. Estos dos que van a hacer nuevamente la pretemporada con el equipo, pues yo creo que tienen que darle cada vez más minutos. Y si hay que vender a Rakitic, si hay que vender a Vidal, pues entonces yo, lamentándolo mucho y agradeciéndole su servicio, yo saldría de los dos. Yo soy partidario de rejuvenecer donde se pueda y, bueno, utilizar la cantera también en donde se pueda. Bueno, claro. Yo creo que ya lo podemos dejar hasta aquí. Hemos tenido un podcast bastante redondito. No sé si quieres agregar algo, José Gregorio. No, yo estoy permanentemente informándome de los movimientos que se están dando y cualquier cosa que tengamos por ahí en la mano lo estaríamos comentando. Muy bien, entonces a lo mejor para la próxima oportunidad ya estaremos hablando de que o se dio el fichaje de Neymar o no se dio el fichaje de Neymar y se fue, qué sé yo, al fútbol inglés, o se fue a Alemania, o se fue al Real Madrid. ¿Eh? Sí, yo lo veo muy difícil en el sentido de lo complicado del fichaje, pues todo lo que implica los movimientos entre los dos equipos. Pero existiendo el interés del Barça, existiendo el interés de parte de Neymar y el interés que tiene el PSG de salir de Neymar, yo creo que es cuestión del tiempo, pero no se va a dar. Sobre todo después de las últimas declaraciones donde dijo que su mejor momento de su carrera había sido el gol ese de eliminar al PSG. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo le recuerdo a la audiencia que nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. También estamos en el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. José Gregorio, entonces, para tu despedida. Bueno, Ángel, un placer siempre estar contigo y haciendo los comentarios del día a día del fútbol español y del fútbol en general. Y será hasta una nueva oportunidad. Sí, señor. Nos seguiremos con José Miguel. Así es, vamos a mandarle un cariñoso saludo a José Miguel, que no pudo estar hoy con nosotros, pero muy probablemente en la próxima oportunidad estaremos los tres, ojalá que sea así. José Gregorio, pues entonces un gran abrazo y será hasta la semana que viene. Bueno, hermano, así quedamos entonces. Chao, chao.